No te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí. Estamos aquí otra semana más con Metal on the Track y esta vez con entrevistas. Primero recordaros, como siempre lo hacemos, que salimos en Radio Ardacho los jueves a las 7 de la tarde y los domingos en la Saltomata Radio Rock a las 4 de la tarde, creo que es los domingos. Y luego, por supuesto, que estamos en la web de La Puerta de la Noche de los Alcarín y en los podcasts de iVoox, Mixcloud, Archive.org. En fin, que los encontréis donde queráis. Y luego, eso es la parte de audio, la parte de radio y la parte de vídeo en nuestro canal de YouTube, en Metal View. Dicho lo cual, como siempre repetimos, para que no se nos olvide, es que no se han encontrado, mentiras, y lo repetimos constantemente y somos muy pesados. Vamos a empezar con las dos entrevistas que hemos hecho esta semana, porque nos fuimos al Paverse porque tocaba Vendetta. Y teníamos que ir a entrevistar a Vendetta y a ver a Vendetta, que por cierto, vaya, yo no los había visto nunca en directo, pero vaya directazo que tienen. O sea, no sé cómo físicamente aguantan. Lo digo de verdad, lo digo en serio. Mira que veo bandas, que hay algunas impresionantes, no merezco a ninguna. Pero es que desde el minuto 1 hasta que termina, los 45 minutos, es una pura energía y en un no parar. Bueno, vais a verlo, que está un trocito de un final de un tema y ya paramos con el siguiente tema. Pero así fue totalmente todo el concierto. Increíble Vendetta, muy, muy, muy buenos, merece la pena ir a verlos por el espectáculo tan brutal que dan. Y nada, Juan Antonio Fabián me acompañó, lo engañé otra vez y me acompañó a hacer las entrevistas para que sean un poquito más recientes a nivel de calidad, lógicamente. Y nada, ahí estuvimos, ya no me voy a enrollar más, ya estuvimos allí porque luego pasaremos a contaros que también estuvimos viendo Bajo el Suelo, en el local de al lado, en el Darkness, pero empezamos con Vendetta, así que esta semana empezamos el programa con las dos entrevistas y después ya os pondremos la música que nos mandáis, que nos pedís. Hay un poquito mezcla de todo, nos seguimos de ruta por diferentes partes de España y también por fuera. Vamos a ir a Ecuador, a Brasil, a Nicaragua, pero bueno, recorreremos Murcia, Coruña, Canarias, Logroño, Ávila, Bilbao, ya os contaremos. Luego iremos poquito a poquito contando, depende del tiempo que tengamos. Así que vamos a ir adelante, empezamos ya con Vendetta, a ver qué os parece. Pues nos encontramos aquí en la sala Paverse, previo al concierto que Vendetta van a realizar esta noche aquí en Valencia. Como fecha exclusiva, lo recordar dentro de lo que es su gira nacional. Y bueno, aquí tenemos a Vendetta ahora completo. Muy buenas. Y hola, qué mejor que ellos mismos pues se presenten y hagan su carta de presentación por si alguien lo conoce a este fantástico grupo, Vendetta. Bueno, pues yo soy Jaco, soy el vocalista. Yo soy David, Coto, me suelen llamar, batería, DC, las 6 cuerdas. Yo soy Diego. Diego. Y bueno, Vendetta Fucking Metal, la Vendetta FM se fundó en 2007 en Murcia. Hemos cambiado mucho de formación desde entonces. Tenemos publicado 5 discos hasta la fecha. Estamos preparando ya el próximo. Dentro de poco soltaremos ahí un pepinazo, adelanto. Y bueno, durante todos estos años pues hemos acompañado a muchas bandas de gira, como puede ser Sepultura, Hatebreed, Brujería, Madball, Sociedad Alcohólica, Hamlet. Y bueno, hemos tocado en muchos festivales y giras en 14 países, no, en 16 países, perdonad. Y dentro de poco van a salir 2 más. Hemos estado en Estados Unidos, 2 veces en México, en Cuba, no, en España 20.000 veces, con 20.000 grupos, en Portugal. Hemos estado y este año vamos a ir al Pago Metal Fest, como lo conoceréis, el festival más prestigioso de allí. Y bueno, festivales en Austria, En Eslovaquia, en República Checa, vamos ya como tres giras. Hemos estado en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Holanda también, que es un festival de verano con gente de Immortal, Morbid Angel y tal. Viajar más que yo, ¿eh? Sí, por la cosa, no, esto es Viajes Vendetta. Estamos pensando en cambiarle el nombre. No te vas a pagar la aquí. No, yo es que voy con un tráiler algo internacional, por eso si os hace falta que lleve el material, me lo decís. Oye, pues mira. Sí, hombre, es cierto que fuera estamos encontrando muchas más puertas abiertas que aquí. Aquí la escena es muy competitiva, ¿no? ¿Competitiva en qué sentido? Pues que es una mierda, yo soy mejor. Como todos tienen grupo, ¿sabes lo que te digo? Y bueno, pues muchas otras cosas, no sé. Aquí, eso de nadie es profeta en su tierra, a veces tiene su sentido. Pero bueno, también tenemos muchos fans aquí, estamos súper contentos en España. España, España, México y República Checa, a lo mejor suele. Donde quizás mejor nos pasa. Sí, en Madrid, en Valencia, en Murcia, en muchos sitios tenemos muchos fans y tal, así que estamos contentos también aquí, pero fuera, habiendo salido menos y habiendo tocado menos y habiendo acompañado a no tantas bandas grandes. ¿Habéis obtenido quizás una respuesta del grupo? Muchísima gente, venden mucha mercancía, la gente súper interesada, los promotores también. O sea, cuando le gusta Vendetta, y entonces pues, invierten en nosotros. Colonia, también país, están festivales. Cada vez que vamos a un país, siempre hay alguien que de otro país que te ve y dice, te quiero llevar a mi otro país. Pues, y lo hacen, ¿eh? Eso, por ejemplo, pues nos pasó que cuando fuimos a la primera República Checa, estuvimos en el Metagate, después, bueno, una bandera, buenísima banda, y había un promotor de Colonia entre el público, y mira, ¿por qué nos llamó? Y dice, oye, ¿queréis tocar en el Rock Tower Fest este de Polonia? Pues, claro. Con tantos vale, venga, vaya. O sea, todo. Tienen otra cultura. Yo, por ejemplo, aquí tengo un tributo a Pantera y yo lo noto mucho. En España es otra mentalidad. Le cuesta más con el tema de las bandas originales y todo eso, pero bueno, estamos contentos. Comentaba al principio que es una fecha exclusiva aquí en España o. No, es para... que ahora es como que ha salido la. Ahora ha salido la segunda parte del tour del disco V5, que es este último. En el primero, el tour empezó en Cuba directamente, luego hicimos Madrid, bueno, Alemania, Bélgica, tal, otros países, Malta, fuimos en enero también. Y ahora en esta segunda parte, claro, hemos hecho Alcira, pero no en Valencia Centro. Entonces, en esta nueva gira, que ya es que van a salir muchos países más nuevos, como Hungría, lo puedo adelantar, algunos de otros. Claro, en España tenemos cuatro fechas contadas. Y una de ellas es esta en Valencia, que aparte es exclusiva en toda la comunidad de Valencia. La zona de Valencia. Claro. Entonces, bueno, sí, claro. En verdad sí, en todo el Levante. Por el Murcia y afuera, en febrero, con los directores. Sí, sí. Sí. Pues es que tenemos Valencia y Ibiza. Ahora mismo. Y se está viendo una más, pero vamos, ya todo lo demás fuera. Ha salido ahora. Después, Ibiza un festival. Las circunstancias, o al final realmente, que es donde más. Acogida estamos recibiendo al fin y al cabo, pero nunca dejaré de competir afuera. Hombre, por supuesto, no. Aparte tenemos muchas ganas de volver a ciertos sitios, a Barcelona, sobre todo al norte, ¿no? Que no nos pillan tan a mano. Solo vamos a estar más por el sur, por la parte central, Madrid mucho tal. Pero al norte tenemos muchas ganas de volver. Porque el norte, digamos que de lo que es España, quizás es de las zonas donde vuestro tipo de música está también muy bien, ¿no? Se nota al público que lo valora mucho, está ahí pendiente a ver, te analiza. Es bastante crítico y bastante exigente. Y luego también se nota en las instituciones que tienen allí y en el programa de fiesta y en quién invierten el dinero. Nosotros aquí hemos tocado mil veces en un pueblo que se llama Munguía, que está como unos 15 minutos de Bilbao, y el ayuntamiento tiene allí a gente que le dan presupuesto para que monte conciertos todo el año, tienen ahí su sala y están ayudándole, entonces ellos se traen grupos. Luego, yo que sé, también un pueblo está tocando en fiestas de pueblos de por allí y, bueno, todavía no hay gente, una barbaridad de gente, pero es que cuando tú miras el programa, ves, tal día toca su tatar, luego Sociedad Alcohólica, luego Boicot, luego Vendetta, luego no sé qué dices tú, coño. Pues si en el sur, en la verbena, el tributo a Sabina, ¿sabes lo que quiero decir? No es la cultura y en qué quieren invertir los ayuntamientos. Entonces yo creo que todo al final, pues la gente, a ver, a quien le gusta la música de verdad y sabe lo que le gusta y es un poco friki como todos nosotros, sabes bien qué es lo que quiere. Pero el público en general, yo creo que lo que le da se lo come. Sí, sí. Si le da reggaetón, se come reggaetón. Pero si le vas dando rock durante muchos años, lo vas culturizando, va a tener muchos cabos, muchos punk, Al final crea esa cultura que, bueno, sí, tiene que haber de todo, porque aquí, claro, tiene que haber de todo. Lo que pasa es que en España sobre todo es lo que hace comercial, todo siempre va a tirar para hacia ahí. Y al final no hay una cultura general de todo, porque aquí hay espacio para todo, porque vendemos siempre a lo que interesa. No hay espacio para lo demás. Claro. Nada, y en España lo que está muy maltratado es evidentemente su rol. Sí, sí, el rol está súper de... Aparte que eso se ve más cuando salimos... Cuando sales fuera. Y... Estados Unidos, tú pones la radio... Me cago en la leche, Metallica tiene que comprar todas las radios de California, sí, te lo juro. O sea, pusiéramos la emisora que pusiéramos era Metallica. Ya el disco, todo, en verdad uno de cada, pero era brutal. Mucho rock, mucho country. Luego en México están en los 90. O sea, sí, hay una cultura allí de boom, de rap, de heavy, de brutal. República Checa, pues los festivales a los que vamos, igual que él lo va a quitar. Claro, tiene una cultura. Somos como los Holanda, ahí es todo. Pero sí, la verdad. Todo el gorrineo. Sí, no, la verdad que en Estados, sí, sí, sí, cultura, en Estados Unidos nosotros tenemos un proyecto de intercambio con bandas emergentes, con diferentes radios de todo el mundo que nos pasan bandas a nosotros para que pasemos por radios españolas. Nosotros pasamos bandas cuatro que en cada tanda españolas para que lo pasen por todo el mundo, por las emisoras de Estados Unidos, porque todas las ponen, las de Francia, las de Alemania, las de Rusia, Nueva Zelanda, por todos lados, Italia. Pero es que en Estados Unidos es que es una banda española de rock o de metal, da igual, y la repiten, y la repiten, y la repiten. Y ha habido varias bandas que les han llamado para hacer entrevista. Mira, si cuando estuvimos en México, te ponías a hablar con la gente y te hablaban de grupos de España que tú no conocías. Y dicen, es impresionante. Tienen mucha más cultura ahí sobre la música de nuestro propio país. Sí, porque a mí me ha pasado que estoy en contacto eso ahora con Argentina y con México y me preguntan por bandas que digo, me sabe mal decir que no las conozco, entonces digo, espérate, me meto y las busco, digo, ¿quién son? Claro, es que para ellos España en verdad es como una cuna, sí, sí, un referente. Y bueno, y más en México ahora mismo están con los Estados Unidos que nos quieren ver. Y España siempre, madre, padre, yo creo que ahí ahora incluso esa época están viviendo lo que sirvió aquí en España, quizás. Sí, se lo suele comparar, la gente que vivió esa época en España lo compara. No, yo lo veo más en una etapa, mira, o sea... Fanática. Lo veo más, es que como que están empezando a entrar en la tralla, o sea, el concepto de tralla. Como entramos en España hace unos cuantos años que se puso de moda el hardcore y tal, y ya como que se quedó instaurado. Están empezando a entrar ahora, pero los grupos que más lo parten allí, por lo que yo he podido ver, españoles, el rollo Warcry, Avalanche, llamado el G. Que eso es lo que imperaba en España hace 15 años, sí, era cuando yo era un crío. Si era un rollo de hacer algo, me flipaba ahí. Bueno, es igual. Y yo creo que están ahí. Y luego del punk, bueno, el punk español, o sea, ahí hay banda, o sea, un Consumo Respeto, por ejemplo, que aquí en España, bueno, si la ciudad lleva unos números allí, eso es increíble. O sea, revientan a muerte. El Honor Serion allí, eso es como si viniese sí, aquí, sí, no sé, algo bestial, 1000 personas o 1500. Y luego anda, que a lo mejor aquí llenan tantísimo, allí, pues no, ¿sabes? También se nota las bandas que se la han jugado, pues claro, esos son países duros y tal, entonces primero tienes que hacer ahí un tanteo y luego ya florece la cosa, que es como lo que nos pasa a nosotros. Pero se nota mucho lo que han dicho, oye, voy para allá, Nosotros hemos estado ahí totalmente. Ha ido a los puestos y cargados de bártulos, en autobús, girando por México, tocando en sitios, sin asfaltar, con unas condiciones que veía el Badline y te echaba a llorar o a reírse. En el primer tour tocamos. Te caían por agujeros. Sí, tío. Al final decimos, mira, mola, tío. Y habrá gente curiosa en hoteles. Mira, allí, por ejemplo, es que en verdad hemos tenido valor de todo, también hemos tenido mucha suerte allí, porque en el primer tour, ya en el mismo día, o si no, en el mismo fin de semana, tocamos por la mañana en el Chopo, que es un mercado que tiene el DF gigante, que son como dos o tres barrios juntos, todo lleno de tiendas, bueno, de rock, de metal, de rap, de mercado callejero, de todo lo alternativo. Entonces tienen escenarios repartidos por ahí, en la acera, con todo y con amplificadores de 100 vatios. Ya está, ¿sabes lo que te digo? Donde tocan bandas, pero que ahí ha tocado el barrio, ha tocado brujería, han tocado bandas potentes. Y tocamos allí. 800 personas dándose de palo. Eran las 3 de la tarde. Y bueno, eso está por ahí en YouTube. Que había 500 personas dándose palo, que escuchaban más las yemas que se pegaban que la mierda de antes. Y ahí es donde consiguen los CDs. De fuera, sí, hablar con los vendedores. Claro, claro. Me han traído esto desde España, ¿no? Porque también muchos amigos, contacto nuestros en México, nos piden o nos piden CD. le enviábamos material para que lo repartan allí, sí, y así se va repartiendo, como aquí en aquella época, para el train, ¿no? Intercambiar las cintas, allí no siguen andando, se usan mucho las cintas también. Pero claro, igual que tocamos ahí en la calle, ese mismo fin de semana tocamos en la que seguramente sea la mejor sala en la que hemos tocado en nuestra vida, con 3.000 personas, tocando con POD, el grupo este de rap metal americano. Entonces, fundamos TNO y estaba topetado. ¿Sabes? Fuese al final malas condiciones, bueno, estaba topetado, se interesaba mucha gente, muchas fotos, mucho mecha. Entonces. ¿Y cuando hay interés, pues? Porque tienes que volver y tienes que seguir ahí. La suerte no es. Tienes que buscarla, ya está. Buscarla de una fuerza y una misma. Y al final se disfruta todo. Yo, por lo menos. Bueno, todo lo disfruto. Hablamos del directo de Vendetta. Adrenalina, violencia. Venga, venderos, eso. Hay que vender a la gente para que vea Vendetta. Sí, o sea. Aburrirte seguro que no te va a aburrir. Pues yo estoy un poco jamado, siempre me bajo con las peñas, empiezo a darme el disparo, animo mucho a la mierda. Pero lo pasamos bien, nos gusta divertirnos. Y luego, bueno, esto, pues siento pincharracos grandes, moviendo los pelos, o sea, es una actitud muy agresiva que te impacta. Música hardcore. Pero con un toque de metal súper potente, al rollo Pantera, Sepultura, el Groove, este sí, sí, bueno, de sí, toda sí, la vida, sí. De preferencia de Amogó también, sí. Pero con ese toque hardcore, a muerte, rollo Heidri y Mambo. De todas maneras, vamos a grabaros luego un tema en directo. Para que luego de. Nos damos con. Mirando para que entonces, no para venderos, para vender vuestro directo realmente. O sea vale, que. Como vendemos por huevo, ya. Sí, sí, ya. Así que ya, hoy a saco, hoy a saco que se va a quedar grabado. Pues entonces, por si te gusta la tralla, yo creo que es un grupo que. Sí, fijo que te lo pasa bien. Perfecto. Hay mejores, peores, pero. Pues nada, si queréis decir alguna cosa más a la gente que os conozca, a la que nos conozca, animarles y ya grabamos enseguida. Vale, pues. Que vengáis, leche. Vale, a ver, que vengáis. Lo que nos sigue, muchísimas gracias por seguirnos. Y los que nos conocéis y no nos seguís también, gracias. Porque mira, por lo menos habéis tomado el tiempo de conocernos. Y seguro que había hablado algo que sea malo y se ha promulgado. Pero más gracias a los buenos, lógicamente. Y los que nos queráis descubrir, pues bueno. Si estás viendo esto, te interesa, está claro. Si has llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí. Ya no te queda otra. Vale, pues entonces ya aguantar un poquito más y ahora vais a ver el tema que vamos a grabar en directo. Y ya que estáis haciendo el esfuerzo, lo hacéis entero. Vamos a escucharlos después. Correcto. Y bueno, si nos queréis seguir, bueno, en Facebook y en Twitter somos Vendetta FM por el tema de la censura, el fucking metal. En YouTube nos podéis encontrar por FM o por fucking metal, igual. En Spotify Vendetta fucking metal. Bandcamp Vendetta fucking metal. Bandcamp.com. En Tinder. En Instagram. En Instagram Vendetta fucking metal. Tenemos SoundCloud, en fin. 20.000 sitios. Y también en la agencia que lleva la banda, linproducciones.com. Pues nada, chicos, muchas gracias y a saco allá abajo. Un placer, como siempre. Vale, gracias. A vosotros. Esto ha sido Vendetta y ahora cambiamos de local, nos pasamos al Darkness y estuvimos con Bajo el Suelo, una banda que yo conocía, pero me lo comentó Fabián, Juan Antonio, porque conocía al cantante de cuando eran críos y me lo comentó que estaban tocando allí y digo, pues vamos a verlo. Y hicimos la entrevista, bueno, Fabián, vuelvo a repetir, les hizo la entrevista y se corta, ahí veréis que de repente nos tuvimos que callar porque arrancaron una Harley al lado nuestra, o sea, a un metro. Imagino que es arrancar una Harley al lado. Bueno, lo vais a ver porque no lo vamos a cortar para que lo veáis el estruendo que se montó y tuvimos que cortar. Pero bueno, nada, estuvimos hablando con ellos muy bien y luego el tema que les grabamos. Así que vamos a ver qué os parece. ¿Lo habéis visto? Muy bonito. Tengo un bolígrafo, o sea, está guay, ¿verdad? Y bueno, no lo he dicho, pero la camiseta 4-0 que el otro día me la trajeron. De aquí muchísimas gracias a 4-0, a toda la banda por la camiseta y por ser como soy. Y Rebeca, te quiero y eres la mejor, porque lo digo yo y ya está. Venga, vamos a ver a... Es que esto, a ver, sí, a ver, que me lío. Esto en la radio se van a quedar alucinados, señores, os explico. Es que llevo una camiseta que me regaló Rebeca de 4-0 y nadie tiene la oportunidad de ponérmela. Y en el vídeo se ve la camiseta. Y el boli es que tengo un boli rosa, un rosa chachi, un rosa gel. No mucho, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, así que ahora cuando escuchéis la radio os paséis a los vídeos y lo vais a ver, la camiseta y el boli. Venga, ya está. Pasamos a ver a Bajo el Suelo. Venga, adelante. Pues nada, pues nos encontramos aquí con parte de la banda de Bajo el Suelo, después de su concierto aquí en la sala Darkness. Y bueno, él es Carlos, Paco el bajista. Y nada, hemos visto su directo. Y bueno, hablaros un poquito de Bajo el Suelo para que la gente conozca un poquito. La verdad es que estamos bastante entusiasmados. El grupo nació más o menos a finales de 2012. Ha sufrido muchas transformaciones, estamos haciendo un rock un poquito más agresivo. Quizás después estamos haciendo un rock un poquito más comercial, más vendible. Pero también han pasado bastantes músicos también. Sí, entonces hasta la banda definitiva llevamos unos 2 añitos. Sí, exactamente. Con esta formación, ¿no? Esto se rememora en 2012, pero con el formato que estamos teniendo ahora, pues en un par de años aproximadamente. Tenemos un disco de mercado y ahora estamos pendientes de sacar algún formato así digital para poder subirlo a las plataformas. Pero segundo. Sí, digamos que sería el segundo. Es un poquito con el estilo que más o menos queremos darnos a conocer. Sí, sí, y además porque hoy en día es plataformas digitales es lo que más la gente consume. Que en principio vamos a hacer eso. Bueno, estáis... Persona no va, las personas no vamos transformando, porque yo también era muy heavy, yo sé que tú eres muy heavy, yo era muy heavy, pero era muy heavy también, pues el carácter me ha llevado por otro lado. A Juana lo conozco desde hace muchísimo tiempo y muchos años. Bueno, hemos visto ahora vuestro directo, está diciendo aquí en Valencia a grabarnos. Hemos visto también que esta mañana estáis grabando un videoclip, ¿no? Nos han ofrecido la posibilidad de un proyecto que se llama Valmusic Televisión y en distintos edificios así importantes de todas las ciudades del mundo pues están dando la oportunidad de que las bandas se den un poquito a conocer. El Ayuntamiento de Valencia y Valmusic nos han dado la oportunidad de hacer un vídeo, lo que pasa es que estamos en la plaza del Ayuntamiento y tampoco grabamos. Pero bueno, cualquier oportunidad que nos puedan dar, como la que vosotros hoy está aquí, la semana que viene creo que volvéis otra vez a Valencia. Tenemos al asesino, y nada, tenemos conciertos lo mismo, por la tarde así tipo tardeo, que ahora está muy de moda también, muchos locales. Así que sí, a las 8 arrancaremos. En el asesino el próximo 25 de mayo. ¿Cuánto tocamos solo? Sí, en principio. Estamos buscando alguna otra banda para que nos acompañe, pero al final vamos a seguir a y la semana siguiente también tocamos en la feria gastronómica de ahí de nuestro pueblo. Haremos un Yatoa. Muy bien, correcto. Yatoa, ese nombre que ruede por el mundo. Tocamos allí en la feria de comercio y bueno, dentro de todas las actividades que organizan, pues hacemos un concierto de rock. Y ahí estaremos. Mientras tanto, pues seguimos trabajando en el. De primera medida a las 10. El hospital este que te digo, que estamos terminando de rematar cositas, nos está quedando bastante faena. Un poquito para verano, a ver si para verano. Yo creo que para verano podemos tenerlo. Ya listo, ¿no? Sí, listo. Muy bien. ¿Alguna cosita que quieras preguntar? Bueno, yo sobre todo quería agradeceros el hecho de que hayáis pasado esta tarde. Es de agradecer que la poquita gente que ya sabéis que Javier, eso es una moto. Por nuestra parte, es lo malo del directo. Lo que se suele decir. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y seguiremos viéndonos por ahí. Muy bien, encantado. Hasta luego. Hasta luego. We'll be right back. Aquí ha llegado las entrevistas que hicimos. La última, la de Bajo el Suelo, tuvimos que hacerla en la calle porque dentro del local hacía mucho ruido. Fuera de la calle también había gente muy cerca hablando y tampoco se escucha demasiado bien, pero bueno, por lo menos le recogimos un poquito sus impresiones y los conocimos un poquito más que lo que era la intención. Y bueno, ya habéis visto el final, el arranque de la moto ha sido apoteósico. Venga, va, vamos a dejarlo. Y vamos a continuar. Vamos con Elros Alcarín. Vamos con nuestro querido Elros y su sección Una vez fuimos emergentes. A ver qué nos habrá traído hoy, qué nos habrá preparado, porque hay que ver, ¿eh?, lo bien que se lo pasa preparándolo. Venga, Elros, ¿qué nos traes hoy? Vamos a ver qué, con qué nos sorprendes. Menuda pinta más rara que tenía la señora del hotel. Yo creo que parecía un hombre. Voy a ver si encuentro el camión de Begoña. No voy a hacer ningún comentario más. El Ross, sube. Muy buenas, Bego, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la ruta esta semana? Pues yo miro aquí que me he quedado en el hotel este que me dejaste la semana pasada y madre mía, unos gritos por la noche, una señora más rara en la ventana, no sé, yo, bueno, de verdad. Venga, a lo que vamos, voy a darle al play que hoy te voy a contar cómo comenzó o los comienzos de la mejor, peor banda del mundo. Voy a buscar el CD, espera. Play. Pues hoy te voy a traer la historia de Motorhead. Motorhead fue fundada en el 75 en Londres por Lemmy. ¿Quién no conoce a Lemmy Kilmister? Bajista, vocalista y compositor. Lemmy venía de ser despedido de la banda de rock psicodélico Hat Queen en 1975 y de pasar 5 días en una cárcel canadiense por posesión de drogas. Lemmy dijo que fue por consumir las drogas equivocadas, pero bueno, no sé. Ahí decidió formar su propia banda, a la que en un principio llamó Bastard. Doug Smith, el manager de la banda, le dijo que con ese nombre difícilmente iba a poder salir en la radio y en la televisión, así que decidió cambiarlo y la puso Motorhead, inspirándose en el nombre de la última canción que escribió para Hawkwind. El nombre de la canción Motorhead proviene de la jerga para denominar a un consumidor de anfetaminas. Según Lemmy, la idea era que la banda fuera la banda más sucia de rock and roll del mundo y que si Motorhead se mudaba a la casa de al lado, se secaría el césped de tu jardín. La primera formación fue con Larry Walsh, ex de Pink Fairies, como guitarrista y Lucas Fox a la batería. Su primer concierto fue en The Roundhouse en Londres, el 20 de julio del 75. El 19 de octubre, ya habiendo realizado 10 conciertos, actuaron como telonero de Blue Oyster Cult en el Hammersmith Odeon. El 7 de noviembre del 76 volvieron a tocar en el The Roundhouse, esta vez junto a Pink Fairies, y el 24 de abril del siguiente año junto a The Damned y The Advents. Grabaron algunas sesiones en los estudios bajo el contrato de United Artists. Grabaron en los Rockfield Studios de Monmouth, en Gales, durante las cuales Fox fue reemplazado por el batería amateur Philly Animal Taylor. La compañía discográfica no estaba contenta con el material grabado hasta el momento y solo se incluyó ese material en el álbum On Parole en el 79, cuando la banda ya tenía cierto éxito. El grupo decidió que necesitaban dos guitarristas, por lo que contrataron a Eddie Fast Clark, pero Wallis se retiró de la banda durante las audiciones, por lo que la idea se descartó y se quedó solo con Clark. El Power Trio, compuesto por Lemmy, Clark y Taylor, es hasta la fecha recordado como la formación clásica de Motorhead. Las primeras reacciones hacia la banda fueron desfavorables. Un ejemplo de ello es que ganaron el premio a la mejor peor banda del mundo en la revista NME en abril del 77. Phil y Eddie, después de varias discusiones, querían abandonar el grupo y decidieron dar un concierto de despedida en el Marquee. Lemmy se puso en contacto con Ted Carroll y Creekwick Record y le pidió que llevase una pequeña unidad móvil al concierto para poder grabarlo para la posteridad. Carroll no llevó el equipo al Marquee, pero apareció entre bastidores después del concierto y les ofreció 2 días de grabación en Escape Studios para grabar un sencillo. La banda aceptó, pero en lugar de grabar solo uno, un sencillo, crearon 11 nuevas pistas inconclusas, por lo que Carroll les dio unos días más para terminar y grabar el álbum. Al final de las grabaciones contaban con 13 canciones acabadas. En junio comenzaron una gira con Hawkwind y ya en julio comenzaron su gira Beyond the Threshold of Pain. Lemmy Kilmister no escuchaba mucho punk en aquel entonces y consideraba que su banda, que lanzó el disco de debut el 21 de agosto del 77, tenía similitudes y semejanzas a artistas como Jerry Lee Lewis, Little Richard y Chuck Berry, músicos alejados totalmente del concepto de punk de finales de los 70. Todo es rock and roll, decía Kilmister, desde el comienzo. Es así como hemos hecho las cosas. Escribes un par de canciones, enciendes tu amplificador y empiezas a tocar. Y cuando has llegado al final de una canción, automáticamente comienza la siguiente, afirmaba en aquel entonces Motorhead. Ya veis, siempre han sido una banda diferente, con algo que decir y con mucho que probar, pero yo creo que han influenciado a todo el mundo después de su comienzo. Así que yo, si quieres, te dejo con la canción que abre este disco homónimo del 77, que se llamaba como ellos también, Motorhead. A ver qué te parece. Espera, que le doy al pause y te dejo con ella. We'll be right back. Bueno, pues ya ves, estos eran los Motorhead en el 77. La verdad es que estamos descubriendo que, bueno, pues que estaban la New Wave of British Heavy Metal. Había mucho de contestatario, porque estaban los punkies ahí dando mucha caña. Y creo, yo estoy valorando mucho más a estos grupos que salieron a finales de los 70, a principios de los 80. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me alegro, porque Motorhead son una de mis bandas favoritas, una de mis bandas fetiche. Así que eso es lo que hay. Hasta Motorhead fueron emergentes. Oye, que no me dejes en el hotel ese, que me da un poco de miedo la señora esa que parece un señor con la peluca, ¿vale? No sé dónde me vas a dejar esta semana. Ahí, en ese descampadillo. Joder, me dejas en cada sitio. Venga, me bajo. Espera, que me llevo mi CD. ¡Hala! Pues listo. Te veo la semana que viene. Ya me recoges. Un beso. Buena ruta. Chao. Increíble. Increíble el tío Elros, cómo se lo monta. Seguimos. Ahora os voy a poner tres bandas de fuera de nuestro país. Las tres las he conocido gracias al maestro Patricio. Patricio Japón, un saludo desde aquí. Muchos besos. Tengo muchas ganas de volver a verte en su programa Zona del Metal. Una banda de Ecuador, Anku. Otra banda de Brasil, Hardbox. Y una de Nicaragua, Antaria. Ya os digo que las conocí por esas bandas, por él, nos ha dado a conocer. Y han parecido bastante interesantes. Además, ver un poquito aquella zona del mundo, a ver qué rock nos traen. Así que vamos ya con esta sección de bandas de fuera de nuestro país. Por este orden, Anku de Ecuador, Hardbox de Brasil y Antaria de Nicaragua. Tiempo y lugar, acontecen para todos. Tiempo y amor, I shoot like rock and roll. But I shoot like rock and roll. But I shoot like hasta aquí ya. Vamos a empezar ya la ruta y ponernos serios, que es lo que nos gusta. Vamos a empezar la ruta por Coruña. Venga, por Coruña. Esto se la quiero dedicar a Basilio, mi amigo Basilio, que nos escucha todas las semanas y comenta todas las semanas. Él es gallego y estoy segura de que esta banda le va a gustar. Estuvo tocando para nosotros con Scream for Me en la gira que hicimos con Abel por Galicia y nos gustó muchísimo y no la habíamos vuelto a poner, Así que volvemos a poner. Venga, de por Coruña, Ratles. Después nos iremos a Logroño con Dr. Trotsky, que también se la vamos a dedicar a Teodoro, a Teo Balmaseda, que nos la ha recomendado, nos la ha recomendado él. Lo siento, Teo, pero es que pienso en ti y me pongo nerviosa. ¿Lo estás viendo, no? Venga, pues eso. Vamos a ver a Dr. Trotsky. Y acabaremos en Bilbao con Incursos. Incursos es una banda genial de Bilbao que van a venir este año en septiembre en el Metal Infernus. Y vamos a ver, vamos a escuchar la que nos ofrece, qué cosita diferente nos da. Vamos por ese orden. Coruña, Ratles, Logroño, Dr. Trotsky y Bilbao, Incursos. Explicación agonizante. quedé muy mal. Me vi capaz de abandonar. Y tu voz y su voz me salvaron del horror. Ya sabéis que al huir el cobarde se entregó. Pero yo no lo soy, seguiré en pie. Un salto mortal, abismos imposibles de escapar. Y desperté por la ansiedad de saber si esto va a acabar. ¿Qué os ha parecido la versión de Incursed del tema de Juego de Tronos? Ya os pusimos hace un tiempo también este tema, esta, una versión de Caelus, de Valencia, pero os parece interesante que veréis también la de Incursed. Os iremos poniendo más temas de esta banda, porque como en septiembre van a venir a tocar el Metal Infernus, pues así vais escuchando sus temas y no tendréis excusa para venir al Metal Infernus a verlos, porque vais a estar como locos para venir corriendo, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir. Nos vamos a Madrid con Dafne, una banda muy curiosa, es un dúo que hacen un rock sin guitarras, batería y bajo. Vamos a ver qué opináis. Tocaron para nosotros en el Metal Nice edición de Madrid y la verdad que gustaron mucho y sorprendieron mucho. Vamos a ver qué opináis a vosotros de ellos. Seguiremos, hombre, con mis queridos Malek de Murcia. ¿Cómo no voy a poner a mis Malek? Venga, vamos a ver qué nos traen de nuevo. Y terminaremos con Jolly Joker, que este sábado va a hacer el 10º aniversario y nos van a montar una fiesta por todo lo alto. Venga, vamos a escuchar un tema que espero que no lo pongan. Venga, os sorprendo, a ver qué os parece. Vale, pues nada más, hasta aquí hemos llegado y lo que siempre os digo, nos vemos en los conciertos. Yeah, I didn't wanna make it happen. Take the one in the line. Another night that your demons will not let you sleep.